programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Excelente miércoles para todos nuestros oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la cordial bienvenida a nuestro noticiario Cultura en Acción. Mi nombre es Darío Males. También estamos junto a Michelle Játiva. Buenos días, Michelle. Buenos días, Darío. Muy buenos días con todos. Hoy, miércoles 1 de marzo, les presentamos el programa número 42 del año. Agradecemos al equipo de la parte informativa, en la dirección, el magíster Patricio Álvaro Silva, en los controles, Diego Salazar, y en la voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Tenemos las 7 de la mañana y 30 minutos y iniciamos de forma puntual esta emisión. La música universal nos acompaña hoy porque hoy es miércoles 1 de marzo y recordamos el cumpleaños de Frédéric Chopin. Exactamente, y bueno, pues Frédéric Chopin nace en Gran Ducato, en Varsovia, el 1 de marzo de 1810. Fue un compositor y virtuoso pianista polaco, considerado como uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Su perfecta técnica y refinamiento estilístico, su elaboración armónica han sido comparadas históricamente con perdurable influencia en la música de los tiempos, como con Amadeus Mozart, Beethoven, Brahms y Liszt, entre otros. A la edad de los 39 años, en plena agonía, Chopin tuvo la fuerza aún suficiente para otorgar a cada visitante un apretón de manos y una palabra totalmente amable. Falleció de tuberculosis a las 2 de la madrugada el 17 de octubre de 1849. Y bien, amigos, luego de este recorrido por la memoria del mundo, es momento de presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Les recuerdo, hoy tenemos 90 minutos de información, donde les presentamos a nuestros invitados, varios temas de la cultura ecuatoriana y también nuestros micros CCE. ¿Con quién estaremos, Michelle? Bueno, pues estaremos en nuestra primera invitada, es Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Con ella hablaremos sobre el mes del cine de la mujer, que se presentará en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les invitamos a conocer sobre la obra Ellos, Ellas y Elles, que se presenta esta noche en la ciudad. Su director, Javier Díaz Dalanais, y Luis Miguel Cajiao, director del proyecto, estarán con nosotros para compartir más información sobre este proyecto. No se olvide que se puede informar a través de la 940M, también en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es o en la aplicación Radio CCE HD. Les invitamos a descargarse esta aplicación. Ustedes lo pueden encontrar en App Store y Play Store de forma gratuita. Es bastante fácil de descargarla y ya nos puede nosotros les acompañaremos en la comodidad de esta aplicación, desde la comodidad de su teléfono celular. Hoy es miércoles 1 de febrero y en la ciudad de Quito, la restricción vehicular pico y placa restringe la circulación vehicular de los automotores con placas 5 y 6. Recuerde que estamos en miércoles 1 de febrero, no estamos en lunes, miércoles 1 de febrero. carro. Esta restricción se restringe a un circuito en la ciudad que va en el norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Siempre les invitamos a respetar los límites de velocidad. En el sector urbano tenemos 50 kilómetros por hora. En los sectores periféricos, por ejemplo, avenida Mariscal Sucre o también avenida Simón Bolívar, 90 kilómetros por hora. Ya en carretera, y eso en línea recta, son 100 kilómetros por hora. Y bueno, con estas recomendaciones les damos la bienvenida y les invitamos a escuchar la siguiente información. Recuerde que somos Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Restos del solitario George de las Islas Galápagos ahora son patrimonio de los ecuatorianos. El solitario George fue el último ejemplar de su especie, por lo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio declaró su cuerpo embalsamado como Patrimonio Cultural de la Nación. El cuerpo disecado de la emblemática tortuga se encuentra en una sala climatizada de las islas, donde se lo exhibe desde el 23 de febrero. La tortuga estuvo 5 años en los Estados Unidos, pues después de su fallecimiento fue sometida a un proceso de taxidermia. El 24 de enero pasado, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura emitió un informe técnico al Ministerio de Cultura y Patrimonio incorporando el pedido de la declaración de patrimonio cultural de acuerdo a lo determinado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Cultura, que dice: el proceso de declaratoria es de carácter reglado, técnico y metodológico emitido por el ente rector de la cultura y el patrimonio. Se realizará sobre la base de un informe técnico emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el que considerará el carácter progresivo y dinámico de los conceptos y bienes emergentes que se califican como patrimonio cultural por cada sociedad y tiempo. En la Semana Santa el público disfrutará de la 16ª edición del Festival Internacional de Música Sacra. La ampliación de la información a continuación con Michelle Játiva. La exposición fotográfica denominada Desde Riga a la mitad del mundo, del médico y artista Isidoro Kaplan, será presentada el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. La muestra presenta fotografías de flores. Este año, en la Semana Santa, el público escuchará el Festival Internacional de Música Sacra en su 16ª edición. El evento podrá ser escuchado con una charla de Iván Cruz con el tema Santo de mi Devoción. Uno de los principales objetivos es llegar a los espacios de reflexión desde la espiritualidad. El concierto, además, contará con la participación de agrupaciones internacionales de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, España, Argentina y Chile. Riobamba rendirá un homenaje a su poeta Euler Granda. En el cuarto Festival de Literatura y Artes Plásticas Riobamba 2017, que se realizará del 8 al 13 de abril, habrá un homenaje a Euler Granda, escritor y médico ecuatoriano, cuya obra está catalogada dentro de la poesía contestataria y está vinculada a la poética social. Lenin Vimos, integrante del colectivo Tras la Sombra, del arte y mentalizador del encuentro cultural, señala que en esta edición ya están inscritos 55 participantes y la fecha límite de postulación es hasta el próximo 28 de febrero. cero. A diferencia de años anteriores, este proyecto, que empezó a ejecutarse en el 2014, resultó ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la provincia de Chimborazo. Cada edición tiene un concepto diferente, que se ajusta según los autores invitados. En esta ocasión se contará con la presencia del filósofo Manuel Ramos Bandic, el poeta Franco Osorio, así como los escritores ecuatorianos Luis Franco González, Edwin Rodríguez Galeas, Santiago Vizcaíno, Carlos Luis Ortiz, Javier Lara Santos, Isabel Aguilar, entre otros. También participan los artistas plásticos argentinos Diego García Conde y Sol Pombo. Y habrá un taller de poética dictado por el escritor peruano Reinaldo Jiménez. Uno de los propósitos que se ha trazado la organización, según vimos, es buscar la descentralización de los procesos artísticos que se desarrollan en el país. Tuvimos la necesidad de fomentar en nuestra ciudad espacios para los jóvenes simpatizantes de estas formas de expresión incluyentes, donde se promueva la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto por la diferencia, además de constituir desde nuestra óptica una serie de propuestas artísticas que sean un punto de partida en el proceso de creación, dice Vimos. La modalidad de selección del taller desde la última edición prioriza a jóvenes escritores de hasta 25 años que deben enviar de 3 a 5 poemas y que vivan en ciudades alejadas de los circuitos culturales hegemónicos, por ejemplo, como Quito o Guayaquil. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 40 minutos en todo el territorio continental, una hora menos en las Islas Encantadas, allá en Galápagos. En marzo se recuerda el valor de las mujeres en la historia de la humanidad, fecha que no le es ajena para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por lo que ha preparado un mes de cine de mujeres. Los detalles de este evento les presentamos a continuación en una entrevista que realizó Michelle Játiva a Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Preste mucha atención. Estamos con nuestra invitada Vilma Granda, directora de la Cinemateca Ulises Estrella, quien nos comentará sobre Marzo Cine Mujeres y Más, que se presentará desde el 6 de marzo al 1 de abril. Bienvenida, Vilma. Hola, buenos días, gracias por estar aquí. Nosotros queremos iniciar esta programación del mes de marzo, primero con un llamado de atención respecto al hecho de que estamos consolidando, si quieres, un proceso de democratización del espacio de la sala de cine. A partir de la www.cinematecaecuador.com tenemos en línea una silla vacía donde la gente propone, y entonces para el mes de marzo hemos conjugado la posibilidad de que 5 colectivos de mujeres en la primera semana del 6 al 10 de marzo, y que hemos titulado esa muestra Entre disidencias y cuerpos inapropiadas, se plantean algunas problemáticas que tienen más bien el objetivo de cuestionar y erradicar, si es posible, o constituir un proceso de discurso que permita erradicar el machismo, las miradas patriarcales. Y entonces, en esa medida, hemos planteado esos 5 colectivos están planteando el día 6 de marzo, Activismos Gordos se llama, y ese colectivo es un colectivo colectiva feminista, Gordas sin Chaqueta, o sea, con los gordos bien puestos, se llama la película, o sea, Mujeres con los gordos bien puestos, y vamos a poner una película. Esta es colombiana, va a ser cada colectivo un performance, o sea, eso es todavía La imaginación que nosotros tenemos respecto a eso va a ser, de hecho, la posibilidad de que tengamos una ruptura, si quieres, con esas convenciones medio pacatas de celebrar el Día de la Mujer como una florcita y un chocolate. O sea, de eso no se trata, o sea, sino de ir como construyendo reflexiones, procesos de sanación que nos curen de la violencia ejercida en contra de las mujeres. El segundo día tenemos disidencia sexual y va a estar el colectivo Pachacuiz y van a poner la película Empaná de Pino, y entonces igual va a haber un performance cada día y un conversatorio. El tercer día, el 7 de marzo, vamos a hacer una película o un documental, porque está encargado el colectivo Justicia para Vanessa, que es una niña que fue asesinada y eso. Entonces también habrá el conversatorio, y luego el cuarto día tenemos el colectivo Salud Mujeres, que va a plantear problemas del aborto seguro y problemas de los derechos que la Constitución plantea ahora respecto a la reproducción y a la soberanía o autonomía que las mujeres tenemos y que a veces no conocemos respecto a decidir si queremos embarazarnos o no. Es decir, que las personas que visiten, tal vez vengan a ver las películas, podrán también dar su opinión acerca de las temáticas. Sí, sí. Y sí, el último día vamos a tener una temática a sí mismo rompedora, que es el asunto del posporno, que es una mirada femenina a la pornografía, que de algún modo recupera una perspectiva también de disputa de sentidos respecto a ese uso, o sea, como así es solo de uso masculino y no de femenino. Entonces esto ha causado algún resquemor en todos los países donde se ha presentado. Entonces, a ver, ¿qué les quiero decir con esto? Que la sala de cine y esta administración de la Cinemateca y de la Presidencia de la Casa se plantea la posibilidad de permitir el ejercicio de la democracia, o sea, que sean colectivos diferentes, distintos, que esta sala conjugue por fin, así con mucha evidencia, el hecho de que no es una sola cabeza la que programa, sino que es colectiva, es la construcción de un nosotros, y las mujeres feministas pues tienen un espacio. Esa es la primera semana. La segunda semana, que es del 13 al 17, nos hemos ideado desde la Cinemateca una propuesta para las realizadoras mujeres ecuatorianas, y les hemos planteado a 5 de ellas, que son las que han podido asistir, digamos, con mucha premura y alegría, si quieres, se llama Mujeres, la película que me marcó. Entonces la realizadora viene a las 5 de la tarde con una película que a ella le marcó, o sea, es una epifanía, es un antes y un después respecto a lo que significa una película para ellas, para cada una de ellas. Está Yanara Guayasamín, está María Fernanda Restrepo, está Gabriela Calvache, está Daniela Vara, Diana Varas Rodríguez, Priscila Aguirre. Las 5 están primeras. Y esto vamos a seguir, o sea, con hombres y con mujeres posteriormente, en los otros meses. Pero en este mes de marzo hemos podido contactar a esas 5 mujeres para que pongan a las 5 de la tarde la película que les marcó, que es una extranjera cualquiera o una nacional cualquiera, y hablar sobre eso, y a las 7 de la noche ponen la película suya. Entonces eso ha generado mucha alegría, si quieres, por lo menos mucha alegría entre las convocadas, o sea, las que les hemos dicho. Y luego tenemos Mujeres de los Márgenes, que es la tercera semana, donde vamos a plantear documentales generalmente ecuatorianos de temas de afrodescendencia, de marginalidad, cárcel y trabajos forzados, trabajos exigidos, obligados y no remunerados. ¿En dónde se proyectarán estas películas? A ver, estas películas se proyectan en la sala de cine de la Casa de la Cultura, en Alfredo Pareja. Es una programación conjunta de Cinemateca con estos 5 colectivos, con las realizadoras ecuatorianas y con el archivo nuestro. O sea, de algún modo tenemos esa ventaja, digamos, de disponer de la memoria filmada del país y podemos hacerlo. Entonces las funciones son a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche, y vamos desde el 6 de marzo. Entonces, justo como que para recordar un poco a los radioescuchas, estas películas no son tal vez la típica película como que para conmemorar el Día de la Mujer, sino sí, mostrar temáticas un poco más amplias. Sí, más que nada romper el estereotipo, o sea, las mujeres no somos como es floreros y depositarias o de un chocolate o una flor, o sea, de algún modo No porque no sea válido aquello, sino simplemente porque queremos decir que la celebración del 8 de marzo corresponde recordar, o sea, matanzas, violencias ejercidas en contra de las mujeres y sus trabajos y toda esa brecha de desigualdad que existe entre los géneros. Y entonces hemos planteado la posibilidad de que esa expresión de mujeres feministas también esté en nuestra sala. Yo creo que es un motivo de alegría y un motivo de celebración conjunta. Yo creo que otras instancias de la casa podrán celebrarlo más convencionalmente. Creo que a nosotros nos corresponde estar como atentos a un pensamiento más de vanguardia. ¿Dónde las personas podrán ver la cartelera de las películas que se exponen? En www.cinematecaecuador.com, que es la hoja web de la Cinemateca Digital, y ahí en cartelera están las películas descritas. Vamos a hacer un folletito también que lo vamos a repartir, y vamos a hacer un video para que esté permanentemente en la sala de cine. Esa sería un poco la celebración de 3 semanas de nosotros en el mes de marzo a favor de las mujeres. No ni siquiera a favor, sino un poco poniéndonos o acompañando las temáticas y las disputas que las mujeres de distintos colectivos tienen respecto a su trabajo. Yo quisiera saber... Entrada es libre, la entrada es libre. Justo sobre la entrada iba a preguntar. Sí, la entrada es libre, como siempre. Y entonces a las 5 de la tarde las personas podrán asistir, como que para hacer un pequeño recuento, podrán asistir, ver la película y también hablar sobre... Y con el conversatorio, con cada colectivo, de cada tema. Ya les recuerdo, la primera semana tenemos el 6 de marzo activismos gordos, el 7 de marzo disidencia sexual, el 8 de marzo feminicidio, el 9 de marzo aborto y el 10 de marzo posporno. La siguiente semana vamos a estar con realizadoras ecuatorianas: María Fernanda Restrepo, Yanara Guayasamín, Gabriela Calvache, Diana Varas y Priscila Aguirre. Y la siguiente semana temas de mujeres que se han hecho documentales sobre mujeres, sobre organizaciones de mujeres en barrios y en cárceles y en temas que tienen que ver con su organización de mujeres. Bueno, pues entonces, Vilma, muchas gracias por darnos esta información. De seguro será muy muy útil para nuestros radioescuchas. Y entonces solo queda pues la invitación para que puedan asistir a estos eventos y sobre todo también ver desde otra visión la reivindicación de la mujer y no siempre tal vez con la misma de celebración, sino también mostrar que atrás de esto todavía existen temáticas que no nos resuelta. Afectan y no resueltas exactamente. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a mi niña. Gracias. Bien, amigos, ahí tenemos toda la información para que usted esté pendiente de esta actividad Mujeres en el Cine, que se va a realizar aquí en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Una actividad con la cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere ser parte de los diferentes programas para conmemorar el mes de la mujer, marzo. Michelle, nos iba a comentar algo sobre este evento. Sí, o sea, sobre todo invitarles, ¿no? Porque es un proceso en el que se abordarán varias temáticas todavía inconclusas, por decirlo de esa manera, y reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. ¿Qué tal si nos recuerdas un poco? Nos habías comentado tras micrófonos que este programa iba a estar dividido por semanas, ¿no? Por ejemplo, la primera semana es mujeres que han hecho cine, cineastas. No, la primera semana son sobre todo temáticas, si mal no recuerdo, sobre todo temáticas en las que se aborden, o sea, sí, entiendo, me acuerdo que eran como que temáticas que como de problemas que todavía deben solucionarse, que estén en cine y que salgan las mujeres en el cine, entonces eso era. Y luego de eso también tenemos conversatorios con las personas que estén ahí, se hable, por ejemplo, si se habla de femicidio, una persona que hable sobre femicidio, qué significa en sí, en general, ¿no? Información, entonces eso es lo que yo, a lo que me refería. La gente debe asistir porque también son temas de los que no siempre se habla y no se conoce, y lamentablemente todavía vivimos esto en el país. A tu juicio, ¿tú crees que esta propuesta está dedicada

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Cuando son las 7:58 es momento de presentarles el segmento El Arte Habla y Usted Participa. En esta emisión les presentamos un perfil de la vida profesional del coreógrafo Terry Araujo. En este trabajo, este es el trabajo de Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, yo me llamo Terry Araujo y soy bailarín y coreógrafo y profesor de danza contemporánea. Estoy dirigiendo el Frente de Danza Independiente desde hace 4 años. Y yo me inicié en el 86, exactamente en este mismo grupo, en el Frente de Danza Independiente. Terry Araujo es uno de los coreógrafos y bailarines más representativos de la escena dancística ecuatoriana. Tuvo sus inicios como bailarín y coreógrafo en 1986 en el Frente de Danza Independiente, agrupación de la que hoy es su director, en un momento en el que la danza contemporánea no era muy bien catalogada entre los críticos, puesto que rompía con el esquema y el enfoque de hacer danza, alejándose de géneros tradicionales como el ballet clásico. Por estos espacios pasaron instructores y bailarines como May Escremín, Loan Escremín, Carlos Cornejo, María Luisa González, Nelson Díaz, Marcela Correa, entre otros. En aquella época, la vida del coreógrafo era muy complicada, pues trabajaba todo el día para obtener recursos, lo que en un inicio le imposibilitó realizar otras actividades. Sin embargo, encontró la oportunidad para enrolarse en la danza y desde ese momento nunca más abandonó esta disciplina que le ha traído muchas satisfacciones. Después de terminar el colegio trabajaba mucho todos los días, de lunes a domingo, en una carnicería, entonces no tenía el tiempo para distraerme. Pero cuando empecé a aprender a bailar, empecé a conocer este mundo maravilloso de la danza contemporánea. Comencé también a descubrir muchas influencias ecuatorianas como Wilson Pico, como la Susana Reyes, como Clover Viera, internacionales. Había visto a Isadora Duncan en ese tiempo, leído y visto en Betamax o películas de cine. Terry Araujo se caracteriza por ser un agudo coreógrafo, inteligente y sutil, que va creando y moldeando con cada una de las integrantes del Frente de Danza Independiente sólidas propuestas, con personajes ricos en historias que se adivinan y cuentan en cada danza. En su trabajo artístico podemos evidenciar distintas intensidades en solos, dúos, tríos, cuartetos y septetos. Cada pieza musical que acompaña cada coreografía es muy bien escogida para cada intérprete y cada intención. Otra característica que es un atributo de Araujo es su capacidad para sacar la versatilidad de cada cuerpo, a pesar de las diferencias técnicas de cada integrante del frente de danza, lo que demuestra su visión y genialidad en el montaje de coreografías escénicas. Soy Wilson Pico, bailarín y coreógrafo ecuatoriano de Thierry Araujo. Puedo decir que siempre demostró condiciones y pasión para la danza, y creo que es uno de los coreógrafos más representativos actualmente en el Ecuador. En este momento él está dirigiendo el Frente de Danza Independiente y la Escuela Exploradores de la Danza, que es un espacio que acoge a técnicas diferentes, a estilos diferentes. Es un espacio muy importante para la ciudad de Quito. Entre los coreógrafos y bailarines de danza que influenciaron en el estilo de Araujo, podemos mencionar a los ecuatorianos Wilson Pico, Susana Reyes, Kleber Viera, a los estadounidenses Isadora Duncan, Marta Graham, el ruso de origen polaco Nijinsky, entre otros. Cabe resaltar que el Frente de Danza desarrolla sus actividades en la Sala Mariana de Jesús, un espacio cedido bajo convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, donde Araujo vive el día a día en la formación, creación y representación de nuevas piezas dentro de la danza contemporánea. Soy Ekaterina Ignatova, del Frente de Danza Independiente. Soy profesora de la Escuela Exploradores de la Danza, Gimnasia Rítmica para Niñas. Es súper significativa la contribución de Thierry Araujo para la cultura ecuatoriana, sobre todo latinoamericana, pues él ya ha realizado innumerables coreografías innovadoras y representativas para el país. Entonces me parece que es uno de los maestros que más ha aportado en la danza contemporánea, en este estilo de vida independiente. Mi nombre es María Augusta Espín, soy actualmente miembro del Frente de Danza Independiente. Algo que es maravilloso de Thierry es que logra realmente sacar el potencial que uno tiene como bailarina. Es una persona que es muy capaz de conectarse con el ser humano, más allá de con el bailarín o con el artista, y logra así pues sacar todo el potencial. Thierry Araujo, a lo largo de 30 años de recorrido, ha impregnado un estilo propio dentro de la danza contemporánea. Como director del Frente de Danza Independiente, ha pulido nuevas técnicas que han ido redefiniendo, enriqueciendo y asimilándose a su estilo, rico en representaciones corporales y escénicas. Aparte de la temática, la mística o la actitud, lo contemporáneo se define para Thierry Araujo como la capacidad de la danza para integrarse con otras técnicas, compuestas en escena a partir de la palabra como un ejemplo. Es un riesgo, no desde el punto de vista teatral, sino del propio bailarín, donde a veces el bailarín es el propio personaje. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bien, Bien, amigos, tenemos 8 de la mañana y 7 minutos en todo el territorio continental, una hora menos en las Islas Galápagos. Datos señalan que este feriado se esperaba la salida de 500.000 personas de la ciudad de Quito frente a la llegada de 100.000 que llegarían a la ciudad desde distintos rincones de la ciudad del país. Se conoce que desde las 13 horas con 30 en Quitumbe, el flujo de personas que entraba a la terminal desde la zona C de desembarques de buses aumentó bastante, y también eso pudo ser bastante evidente en las vías de ingreso a la ciudad, tanto al norte como la Panamericana Sur, la Panamericana Sur. También teníamos las personas que venían de la costa ecuatoriana norte en el sector, en la avenida Córdoba Galarza, y fue bastante evidente la salida de los turistas a diferentes espacios del país. Se conoció que en la ciudad de Salinas y también de Manta, la cuota en los hoteles se llenó incluso hasta el 95%, por lo cual muchas personas ya están diciendo que ha sido un feriado bastante favorable en cuanto al comercio de carnaval. Pero nosotros queremos comentarles de algunos espacios donde se pudo evidenciar la afluencia de la gente que tuvo su feriado en la ciudad de Quito. Por ejemplo, Michelle, nos querías comentar sobre un lugar bastante cercano para los quiteños y de bastante esparcimiento para las familias. Es Guayabamba, ¿verdad? Sí, bueno, yo visité Guayabamba, sobre todo el zoológico. Ahora hay que tomar en cuenta que acaban de nacer unos cachorritos de león. Entonces, estamos... Son los mimados y sobre todo toda la gente los quiere ver, ¿no? Tomando en cuenta que fue el feriado, nos tocó esperar más o menos unos 30 minutos para entrar, pero... ¿Y la gente qué tal? ¿Mucha? Hubo mucha gente, por eso tuvimos que esperar, pero lo interesante de esto es que, bueno, están los cachorros, y como recomendación les podría decir que si quieren ir a ver específicamente a los cachorros, vayan antes de las 2 de la tarde, porque al momento de la tarde ya los guardan para evitar que se enfermen y todo, ¿no? Para precautelar su salud. Entonces, de eso como recomendación para nuestros oyentes, si quieren visitar los bebés, vayan antes de las 2 de la tarde. Hace algún tiempo recordaba, tenía entendido, habían nacido algunos cóndores. No sé si también una persona que vaya al zoológico tiene el acceso, la posibilidad de observarle a los polluelos de cóndores. Bueno, en realidad como polluelos no están, están unos cóndores grandes, están dos, sí, están grandes, entonces no, uh-huh. Como polluelos no están, pero siempre es interesante, ¿no? Ver los monitos, ver los jaguares, en sí los mismos leones, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver al padre de los leoncitos y es espectacular, o sea, es totalmente imponente, ¿no? ¿Y cómo estuvo el clima por allá? Porque acá en Quito bastante neblina, lluvia, frío en realidad. Bueno, lamentablemente aquí en Quito estuvo feo el día, pero bueno, allá estuvo buen sol. Se recomienda siempre llevar una botellita de agua, todo para estar hidratados, pero de ahí, muy bien. Otra de las atracciones que, bueno, al menos yo no conocía, por ejemplo, entramos a una parte donde hay una jaula en la que permiten entrar a las personas y los papagayos, los loritos y todo vuelan en la cabeza de uno. Entonces es súper interesante porque uno se siente en la selva. Más interactivo. Mucho más interactivo. Entonces, obviamente, siempre la recomendación es no hacer mucho ruido, no tomar fotos con flash para no dañar a los animalitos. Pero es súper lindo que te vuelen en la cabeza, hacen sonidos. Entonces, como digo, uno se siente en la selva. Uh-huh. ¿Y los costos, los accesos? A ver, los costos cuestan $4 para niños y $2.50 tercera edad y $5.50 para los adultos. Uh-huh. Esos son los costos y atienden hasta las 4 de la tarde. Entonces eso siempre tomar en cuenta para no ir después de esa hora. Perfecto, entonces para que el público que no haya tenido la oportunidad de desplazarse tal vez al zoológico este feriado, aquí ya nuestra compañera Michelle Játiva ya nos ha ilustrado lo que se puede observar, lo que se puede ver. ¿Y qué tal la comida en Guayabamba? Bueno, siempre muy rica, los típicos locros, la fritada, siempre la comida típica es muy rica. Y ahí el clásico aguacate de Guayabamba. Claro, es delicioso y siempre también en el camino poder comprar las chirimoyas, ¿no? Siempre es frutas a las que no siempre tenemos el acceso. Uh-huh. Yo les quiero comentar, por mi parte, yo emprendí una ruta por el noroccidente de Quito. La idea era llegar hasta Tulipe. Te cuento, Michelle, un espacio que nunca había visitado, pero que me habían hablado bastante. Había conocido tanto por el internet como también por la televisión, por otros medios de comunicación, sobre las piscinas ceremoniales de Tulipe. Y la idea fue ir allá y encontrarme con las piscinas, pero la idea era marcada como unas piscinas que hay acceso con agua y todo eso. Pero bueno, más adelante te cuento de qué se trata. Pero la primera parada que yo realicé fue en Calacalí. Eso les cuento para que el público también se entere cómo llegar a estos espacios y que también conozcan los patrimonios tanto culturales como naturales que tiene nuestro país. En este caso, en Calacalí, la ruta, el espacio es el Museo de Carlota Jaramillo. Ahí tú puedes encontrar, es una casa en realidad, no es muy grande. Es una casa donde tú en la primera planta o puedes observar desde el disco de oro, platino de Carlota Jaramillo. También hay algunas fotografías, algunos textos que te cuentan un poco y los mediadores, ¿no? Vale la pena resaltar, los mediadores que trabajan en ese espacio son personas muy informadas que te cuentan de una forma bastante lúdica cómo fue la vida de Carlota Jaramillo, conocida como la gran cantante de la música nacional. Por ejemplo, la misma historia de la canción Sendas Distintas te cuenta cómo fue que nació, cómo cada verso de esa canción cuenta la historia de vida de esta cantante. Claro, cómo ella se enamora de una persona mucho muy más mayor, grande que claro, ella. Claro, ajá. Y ahí nos comentaba que era el amor entre Carlota y el señor Gangotena, quien fue su esposo, era un amor muy muy prohibido por parte de la familia de Carlota. Cuatro razones las recuerdo. Primero, muy mayor. Claro. Segundo, una persona divorciada. Tercero, ya tenía hijos. Claro. Grandes. Y cuarto, era una persona que se dedicaba al arte, a la música, entonces... Era bohemio, por decirlo. Exactamente, bohemio. Y es una actividad que no generalmente se le relaciona con una rentabilidad económica. Entonces, por esas cuatro razones estaba negada el romance entre Carlota Jaramillo y su esposo, el señor Gangotena. Pero mira, se dio y de ahí quedó toda una historia musical que se puede observar en este museo. El ingreso es en Calacalí, ¿no? Se encuentra justamente en Calacalí. Uno toma la Panamericana Córdoba Galarza y se va como si se estuviera destinando a irse a la parte de la costa, litoral ecuatoriano. Ahí está Calacalí y en la vía principal, desde lo que es la Panamericana, se entraría unos 300 metros y ahí está, ya el museo. Es una casa de estilo colonial con unos dos árboles imponentes en la entrada. Entonces, muy hermoso. Tú puedes llegar, observas, visitas, hay la música de Carlota Jaramillo que está sonando en alto parlante. Y te ambientas a esa época, ¿no? A 1930. Porque suena la música, los artículos, los elementos que están ahí muy presentes son de esa época, de 1930. Se observan los cuadros. Hay incluso un dormitorio que ha sido recreado donde estaba Carlota Jaramillo. Hay unos muebles de la época, una guitarra de la época, y además de eso la música que va sonando ahí. O sea, desde que uno entra está totalmente en ambiente. Sí, vuelve del portal al pasado y llega, exactamente, vas a 1920, 1930, y en el subsuelo, te cuento, hay un pequeño café donde también hay música que está sonando, hay una vitrola también ahí. Mira, encontrar una vitrola en esta época es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí hay esos espacios, esos lugares para que tú puedas encontrarte con la historia de nuestro país, con la historia musical de Carlota Jaramillo. El ingreso es de $3. $3 del público adulto, imagino hay un costo preferencial para los niños, también para personas con alguna capacidad especial. De ahí, como te comentaba, el destino era Tulipe y bueno, finalmente llegué a ese espacio y se trata de un lugar ceremonial. Te comento, dicen que Tulipe es el espacio donde se ha encontrado la mayor parte de los vestigios de la cultura de los yumbos, que se cree habitaba en este espacio. Y hay incluso algunos petroglifos en las piedras de las quebradas, de los ríos, donde te marcan la presencia de esta cultura, ¿no? Que luego, posteriormente, se cree que a partir de 1600, tras una fuerte erupción del Huagua Pichincha, muchos de ellos tuvieron que ser desplazados, lo que terminó con una diáspora que los eliminó casi por completo. Muchos de ellos se llegaron a sentar en Cotacollao y otros en la Magdalena, donde hasta ahora se sigue realizando las tradicionales yumbadas, donde vos los puedes ver con el pífano, las flautas, las chontas, bailar en cada cierta época. Entonces, es un lugar bastante especial, incluso ya en... ¿Y el clima cómo estuvo? Ya es más cálido, ¿no? Ah, ya es noroccidente, es un clima subtropical, más caliente, pero como es noroccidente, todavía hay bastante presencia de lluvia, claro. La neblina también es bastante normal ahí. Ese es un clima bastante normal, pero ya es caliente. Eso es lo bueno, a diferencia de Quito, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? El paisaje. El paisaje es bastante... se respira la naturaleza. Eso es bastante, es un cambio bastante para lo que es en Quito, ¿no? La naturaleza está muy viva y los pájaros, muchos pájaros. En la mañana tú puedes, te despiertas. El trinar de la base. Ajá, exactamente. Te despiertas con el trinar y te cierras los ojos con el trinar. Están siempre presentes. Es un lugar al cual yo les invito a visitar. El costo para este lugar es de $3. El ingreso, ¿cómo ustedes pueden llegar hasta Tulipe? Cogemos la avenida Córdoba Galarza, nos vamos, pasamos Calacalí, como si nos fuéramos hasta la costa. Llegamos a Nanegalito. De Nanegalito pasamos como unos 3 kilómetros y hay una Y. Tomás la mano derecha, que es la Y de la Armenia. De ahí de la Armenia nos metemos varios kilómetros más abajo, entre un camino bastante sinuoso, y de ahí finalmente llegamos a Tulipe. Ahí la gran curiosidad era sobre las piscinas ceremoniales, que yo tenía la idea de encontrar unas piscinas como uno se imagina, donde puede ingresar, sumergirse, nadar, hacer algo de ejercicio, pero se trata de unas piscinas arqueológicas. Ya, este término, con agua ya natural. No, ya no entras. Ah, ya no entras. Ya no. Es un espacio donde todavía se siguen haciendo investigaciones y hay unas piscinas que... Hay una piscina que tenía entendido que es una que sí se llenaba con unas vertientes naturales. Se llenaba al tope. De ahí hay otras dos o tres piscinas que se llenaban hasta 70 centímetros, pero que tenían el objetivo de ser espejos de agua para poder observar, hacer observaciones astronómicas a la luna, a las estrellas. Y entonces esa era un poco las actividades que realizaban los yumbos hace ya varios años. ¿Y todavía hay ceremonias en este lugar? Tengo entendido que algunos grupos los realizan, pero en ciertas fechas muy específicas. De ahí, este museo de sitio Tulipe se encarga más de explicar este lugar. Hay unas tumbas recreadas, las piscinas tanto de la luna, las piscinas del jaguar, del sol, donde el público puede llegar y ver, pero como te digo, son piscinas arqueológicas, son vestigios. Generalmente no las llenan esas. Claro. Así que eso ha sido un poco el reporte de este feriado. De lugares cercanos sobre todo, sí, ¿no? Sí, sí. Para poder visitar público... incluso no necesariamente en un feriado. Ajá, no sé, no les lleva más de... A esa ruta para llegar a Tulipe en carro propio hará 1 hora y media, nada más. Ajá. Claro. Tenemos las 8 de la mañana y 19 minutos, tiempo para seguir presentándoles la información cultural. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Bueno, seguimos con más información, información sobre la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, que ya cuenta con un nuevo director. Sí, efectivamente, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil tiene nuevo director. Esto después de un proceso de selección a nivel internacional, el maestro italiano-argentino Dante Santiago Anzolini fue escogido para el cargo entre 5 finalistas de primer nivel. El director superó con las mejores calificaciones todas las etapas del proceso, que incluyó una prueba práctica evaluada por directores extranjeros y nacionales. El concurso fue coordinado por la Dirección de Artes Musicales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en cumplimiento a lo expresado por el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, a finales del año pasado, cuando se produjo la renuncia del anterior director. Hasta la posesión Anzolini, que será en abril, la orquesta seguirá bajo la conducción del músico nacional Patricio Jaramillo. Dante Santiago Anzolini ha dirigido con gran suceso en Europa, los Estados Unidos y Sudamérica varias orquestas. Su amplio repertorio sinfónico y lírico, desde el barroco a este siglo, incluyen además numerosos estrenos mundiales de obras de los compositores vivientes más reconocidos de la actualidad. La las obras del País de las Canelas y Guaguitas está lista para presentarse esta semana en el Teatro Mala Hierba. El Teatro Casa Mala Hierba de Quito y el Círculo de Artes Escénicas presentan del 2 al 12 de marzo las piezas teatrales El País de la Canela y Guaguitas. Las obras son espectáculos familiares principalmente enfocados a los niños. Fueron desarrolladas en los años 2011 y 2015 con el apoyo de Iberescena, el cual es un programa de cooperación cultural internacional. El Círculo de Artes Escénicas fue fundado en 2004 y desde entonces realiza proyectos y creaciones en colaboración con elencos multidisciplinarios con el patrocinio de instituciones públicas y privadas. Guaguitas es una obra con escenas estéticas y musicales, inspiradas en el ciclo vital y los estados del agua, y se presentará los sábados y domingos del 4 al 12 de marzo, a las 4 de la tarde. Las entradas tienen un valor de $5 a niños y $8 a adultos. El País de la Canela, por su parte, es un espectáculo teatro circense musical con tres juglares en escena, que nos cuentan la aventura del descubrimiento del río Amazonas en 1542, por una expedición hecha por Francisco de Orellana. Esta será presentada del 2 al 12 de marzo en el horario de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 y media de la tarde. El costo de las entradas es de $10 adultos, $5 niños y tercera edad y $8 estudiantes. Las obras, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito en espera de conocer su nuevo director. El pasado lunes 20 de febrero, la Fundación Museos de la Ciudad, organismo que tiene a cargo el Centro de Arte Contemporáneo y cuyo director ejecutivo subrogante es Andrés Palma, notificó a León Sierra su salida de la institución junto con otras 5 personas de su equipo. En un comunicado el 21 de febrero, la Fundación Museos de la Ciudad agradeció el profesionalismo, la dedicación, la perspectiva técnica y el aporte de León Sierra y de su equipo durante el último año. Este cambio se realiza con el fin de ampliar y fortalecer los lazos de trabajo y colaboración con los actores y gestores del arte contemporáneo, además de continuar con la implementación de la resolución A015 de la Alcaldía sobre los derechos culturales. El comunicado puntualizaba que es necesario alinear perspectivas tanto técnicas como administrativas. Sierra ha señalado a los medios que desconocía las razones técnicas que justificaban la separación de un perfil que ha ganado un concurso público, que ha ejecutado el 100% del presupuesto, que ha ahorrado dinero y que ha generado una reestructuración del modelo institucional. Esta decisión, según Palma, se vincula con el cambio que tuvo la Fundación Museos de la Ciudad hace un mes, en la que los espacios que ellos administran se adscriben a la resolución A015 de la Alcaldía, que marca la política cultural de la ciudad. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando son exactamente las 8:26, es momento de hacer una pausa. Al volver les presentaremos más información de la cultural sobre el país. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción.

La fotografía nos permite visualizar al mundo, sensibilizarnos con las necesidades de los demás y percibir la realidad de manera diferente. Y eso es lo que nos trae Isidro Kaplan a continuación. La exposición fotográfica denominada Desde Riga a la mitad del mundo, del médico y artista Isidoro Kaplan, será presentada el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. La muestra presenta fotografías de flora, fauna, habitantes de comunidades rurales del Ecuador, Francia y Rusia, países en los que vivió Kaplan a partir de la Primera Guerra Mundial. Sus imágenes muestran una gran sensibilidad y estética. Kaplan fue médico e investigador. También cultivó el dibujo al carboncillo, pintura a tinta y posteriormente estudió fotografía en París, logrando gran éxito. Luego de terminar sus estudios secundarios, se graduó de la Escuela de Medicina en Francia, en el Instituto Pasteur, donde recibió enseñanzas del Nobel de Medicina Ilya Ilich Mechnikov. Radiólogo de profesión, llegó al Ecuador en 1936, invitado por el expresidente de la República de Ecuador, Isidro Ayora, para ser el primer especialista que ejerce en Quito esa profesión. La obra está compuesta por más de 100 fotografías y estará a disposición del público hasta el 28 de febrero. Y bien amigos, tenemos 8 de la mañana y 34 minutos. Desde este mes da inicio en la Casa de las Sombras un taller de artes plásticas. Michelle Játiva nos comparte más información. El taller de artes plásticas será dictado por el maestro Edwin Naranjo desde el 3 de marzo y con una duración de 6 meses. El curso cuesta $50 mensuales y los estudiantes podrán conocer más sobre técnicas de pintura. Edwin Naranjo comenta sobre esta iniciativa. Bueno, el objetivo de la realización de este taller de artes plásticas es el llevar el arte, sobre todo la pintura, a muchas más personas, sobre todo en la parte del norte de Quito, en la parte del Inca, hacer que la pintura llegue a más gente. Las clases serán impartidas en el Centro Cultural La Casa de las Sombras, en la dirección Palmeras, N47-257, los viernes y sábados de 9:30 hasta las 12:30 y el segundo horario de 14:30 a 17:30. Mayor información, usted puede contactarse al 0999-070-225. Una piedra de la isla Puná cuenta las prácticas culturales de sus antiguos pobladores. Esta piedra pesa casi 4 toneladas, mide 2 metros y medio de diámetro y fue labrada con utensilios de metal por los Punoaes, un grupo perteneciente a la cultura manteño-huancavilca. La roca de conglomerado marino, con restos de conchas adheridas a ellas y dos reptiles taliados en alto relieve, fue descubierta en 1904 en el sector del Campo Alegre de la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. La pieza es la obra megalítica más importante del Museo Municipal de Guayaquil y domina la entrada de su sala prehispánica. La primera de las figuras taliadas es claramente un cocodrilo. La segunda, se supone, es un camaleón. Los Punoaes se enfrentaban en batallas con los tumbecinos para defender territorio. Una vez que los tomaban cautivos, se acostaban sobre la piedra en el costado del cocodrilo, la cabeza sobre el orificio. El chamán cortaba el cuello y bebía la sangre del guerrero, describe Vanessa Icaza, guía del lugar. Tenían la creencia de que el beber la sangre los hacía más fuerte y de que evitaban así la reencarnación del guerrero enemigo, agrega la guía de la sala prehispánica. Esta práctica cultural se asemeja a la realizada en México precolombino. Ahí los aztecas usaron monolitos similares, entre ellos una gran escultura circular con grabados llamada Piedra de Tizoc. Microcentro. Ciclos 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Esta noche a las 7 en la ciudad se presentará la lectura teatral Ellos, Ellas, Elles. Para conocer más sobre esta propuesta nos acompañan el director Javier Díaz Dalanais y el director de proyecto Luis Miguel Cajiao. Bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Quisiera que nos comenten, bueno, esta obra se denomina Ellos, Ellas, Elles y se enmarca dentro de un proyecto. Luis Miguel, tú eres el director del proyecto y Javier, tú eres el director de esta obra. Así es. Perfecto. Vamos por partes. ¿Este proyecto de qué se trata? Lecturas teatrales. Bueno, en realidad es un proyecto interdisciplinario que arrancamos con un grupo de artistas profesionales. Se llama Funeral para una Idea. Entonces, parte del proyecto es la creación de una obra interdisciplinaria. Invitamos a Javier, que bueno, es de Chile, a que dirija la obra, que la estaremos estrenando en este mes. Y bueno, Javier tiene bueno varias actividades como también como para complementar el proyecto, y una de ellas es unas lecturas dramáticas que él las lleva haciendo bueno en sus viajes, en sus en su trabajo. Entonces bueno, está la lectura Ellos, Ellas, Él, es una palabra en francés, pero bueno, Javi lo explica mejor. Tengo entendido que esto se estrenó en México. Y de ahí viene acá a Ecuador. Sí, esta obra se estrenó en el 2014 en México. Ellas, Ellos, Elles, Primera Perspectiva del Borde, es el nombre completo. Y es una lectura, o sea, es un texto teatral que tiene que ver con la resignificación de los cuerpos. Entonces, con la determinación, ¿quién determina los cuerpos y cómo son estos cuerpos? Entonces tiene que ver con género, tiene que ver con esta discapacidad o capacidad diversa, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el origen también de raza, cultura y todo eso. Entonces la obra trata sobre eso, habla sobre quiénes son los que tienen la autonomía de resignificar su cuerpo o de significar su cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos una, como sociedad, tenemos ahí un tema con el biopoder, ¿no? Muchas veces nos significa nuestro cuerpo. ¿Qué entendemos como el biopoder? Entendemos el biopoder como quién aplica el poder sobre los cuerpos y cómo se aplica este poder sobre los cuerpos. Tiene que ver, por ejemplo, con el género, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cuerpos que son más legítimos, rentables para una sociedad, ¿no? Tiene que ver con la homosexualidad, tiene que ver con los órganos sexuales, tiene que ver con el cómo yo aplico mi sexualidad en mis relaciones. Un ejemplo de eso, por ejemplo, y aborda en el texto, es la pornografía. La pornografía es a la conclusión que hemos llegado nosotros en el texto, es algo que ha sido empujado hacia ese lugar desde la burla y desde las sobras, ¿no? De la no práctica de una sexualidad libre. Entonces, estas sobras se resignifican y finalmente se comercializan también. Y se comienzan a legitimar, pero desde un lugar de la economía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es este texto. Este texto son cuatro personas que hablan, ¿no? Una madre soltera, que también hay todo un poder sobre ser madre soltera o no, desde lo religioso, desde lo social, desde lo laboral, ¿no? Hay una mujer originalmente mayor de 70 años que tiene que ver con qué ocurre con el cuerpo en la vejez o en el adulto mayor, ¿no? todo el universo sexual que puede tener el adulto mayor. Está el cuerpo de un drag queen, ese personaje lo leeré yo hoy, ya comencé con mi transformación anoche, depilando mi cuerpo completamente. Entonces, y tiene que ver con eso, ese cuerpo híbrido, o tal vez no, pero es un cuerpo que él decide comenzar a significar, ¿no? Y se toman, estos cuerpos se toman toda la libertad. Y hay un cuarto cuerpo que va a leer hoy, que es lo va a hacer el actor David Paredes, que es el cuerpo de una persona en sobresilla de ruedas, en silla de ruedas. Entonces, ¿qué pasa con estos cuerpos que tienen esta diversidad de formas, diversidad de cultura, diversidad de ímpetu, ¿no? Diversidad de presentación ante la sociedad? Entonces, estos cuatro cuerpos llegan un momento en que se saturan y deciden acabar un poco con el tema, o sea, matarse, ¿no? Ya están hasta la coronilla y deciden dar fin a sus vidas. Y cuando se encuentran en este lugar, coinciden los cuatro para darse fin, comienzan a crear un diálogo entre ellos, a conversar. Y en esta conversación comienzan a surgir todos sus anhelos, un poco lo que han dejado de hacer por creer que son de alguna manera, y se reencuentran consigo mismos y se empoderan entonces para resignificar sus cuerpos. ¿Los textos han sido preparados, escritos por ti? Sí. ¿Y cómo encuentras la sociedad actual, considerando ya siglo XXI, frente a esta diversidad de cuerpos? O sea, yo creo que de todas maneras hay una mucha mayor conciencia del cuerpo, hay una mayor apertura. Eso está claro, o sea, en la Edad Media estaban quemando gente, porque sí, ¿no? O sea, obviamente hay una mayor apertura, sin embargo, esto sigue evolucionando, no hay un lugar, ¿no? Ya, ahora vamos a aceptar que hay homosexuales, los aceptamos y les damos su espacio. No, esto cada vez es increciendo, la diversidad cada vez es mayor porque el alma humana cada vez es mayor. Porque el alma humana es cada vez más antigua. Entonces, si el alma humana es cada vez más antigua, tiene más vida y reconoce nuevos parajes, nuevos paisajes. Entonces, siempre va a haber una mirada nueva. Además, hay cada vez más población. Entonces, mientras más gente hay en el mundo, más universos hay en el mundo. Entonces, es un sinfín. ¿Y cómo nos imaginamos esta presentación? Por ejemplo, al hablar una madre soltera de su cuerpo, ¿el texto lo que hace es contar la historia del cuerpo de una madre soltera o hacer un reclamo, un manifiesto? Un poco para que nos explique de ahí. Hay de todo. El texto es el resultado de una, que está un poco ya de moda en muchas partes, de una reflexión crítica, un pensamiento crítico sobre el acontecimiento que es un cuerpo. El cuerpo no es una cosa, el cuerpo es una situación, ¿no? Eso es una frase de Simone de Beauvoir, es una situación. Entonces los cuerpos ocurren. Entonces cuando esta madre soltera habla desde su lugar, habla cómo ocurre su cuerpo, cómo ocurre ella en relación a la sociedad. Lo mismo pasa con el drag queen, que hay un, te cito una frase del texto, él no se viste de mujer para que lo vean como mujer. Él se viste así porque él quiere traicionar lo que la sociedad ha querido hacer de él. Al ser una lectura dramatizada, ¿nos imaginamos una especie de monólogo o una lectura con ademanes, expresiones? Claro, el texto está presente como consulta, ¿no? El texto, el papel. Uh-huh. Sí es un, no ocurre la escena, pero sí, yeah, obviamente hay una interpretación. Es casi inevitable también, ¿no? Uno comienza a leer y se mete en el papel. Es inevitable vivir ese momento. Amigos oyentes, tenemos las 8:46. Les recordamos, está con nosotros el director chileno Javier Díaz Dalanais y también está el director del proyecto Luis Miguel Cajiao. Estamos hablando sobre la presentación de la obra de esta noche. La obra hoy se llama Ellos, Ellas y Elles y se enmarca dentro del proyecto Funeral para una Idea. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esta obra en México? ¿Qué ha dicho el público? Fue súper bonito. México es un pueblo con mucha apertura, pero al mismo tiempo tiene toda una tradición conservadora, como la mayoría de Latinoamérica es, tiene las bases católicas. Sin embargo, sí hay una apertura tremenda, y fue muy bonito la recepción que hicieron, porque la obra, como en algún momento lo mencionaste, es una demanda, pero no una demanda violenta. O sea, no es romper las cosas y cobrar algo que se supone me deben. No se trata de eso, es un reconocimiento individual, personal. Fue súper bonito. Después de eso, se hicieron dos lecturas en dos universidades en Chile, las áreas de sociología, las áreas de artes abren las puertas mucho para este texto, ¿no? Que es esta conversación crítica sobre el cuerpo. Y nada, ha resultado súper bonita la recepción. Creo que aquí también tengo toda la fe de que va a ser una bonita conversación. Las conversaciones bonitas no necesariamente tienen que ver con el de estar de acuerdo, sino con el crear un momento de reflexión entre pares, entre gente que está ahí. ¿Y esto es recomendable para niños o que hay alguna restricción? Si me lo preguntas a mí, yo claro que sí. Porque el niño, los niños tienen sexualidad también, los niños tienen cuerpo, los niños tienen... tiene que ver con el criterio de los padres, ¿no? Los niños siguen el padre, a los padres, son su reflejo, son su espejo, ¿no? Entonces, si el padre no se espanta y se quita los cabellos por ver un hombre darle la mano a otro hombre, darle un beso a otro hombre, me imagino que el niño no va a tener problema con eso. Si se da cuenta el niño que amamantar en la vía pública no es una violencia, una tragedia, el niño no se va a violentar con eso. ¿Cachai? Entonces, si se da cuenta que un hombre en silla de ruedas tiene las mismas capacidades, condiciones amorosas, espirituales, que cualquier persona, entonces el niño no se va a espantar. Precisamente porque tal vez estamos en sociedades un poco más conservadoras, por así llamarlas, tal vez no tan abiertas a los temas. ¿Has tenido algún tipo de choque o algún problema, tal vez por las temáticas tratadas? No, nunca, afortunadamente nunca. Siempre cuando han tenido algún salto ahí, ¿cierto? Porque sí se tratan temas duros. Hay, de repente me di cuenta, leyéndola acá una vez más, que hay palabras que tal vez no están en el diccionario de la Real Academia, pero cuando sucede eso, la gente afortunadamente ha tenido la deferencia de sentarse a conversar. Nunca ha habido un rechazo de alguien que se levanta, se gira y se va. Luis Miguel, ¿y cuáles son las otras actividades que estarán dentro de este proyecto interdisciplinario funeral para una idea? Bueno, ahora la lectura dramática se realiza el día de hoy, el próximo miércoles también se va a realizar en el mismo horario, en el mismo lugar, y ahora estamos terminando la creación del montaje de la obra interdisciplinaria Funeral para la idea de un hombre, es el nombre de la obra. De la obra y del proyecto. De la obra, el proyecto es Funeral para una idea. Para una idea. Y la obra se llama Funeral para la idea de un hombre. Es un poco confuso, pero bueno. Esa la vamos a estrenar en el Teatro México el 30 de marzo. También el 31 estaremos ahí, y el primero con doble función, 19:30 y 5 de la tarde. ¿Y de qué se trata esta obra? Bueno, igual como Javier es invitado, siempre manejando un poco la línea, Javier tiene bastante carga social. Sí, como lo decimos incluso en la obra, es como un momento en que como artistas tenemos que el compromiso, la necesidad de transmitir estas situaciones reales, sociales. Bueno, tratamos no tanto el tema ahora como de la lectura, pero sí, por ejemplo, temas muchos de violencia, temas de identidad, identidad como pueblo, como Latinoamérica, temas de violencia de género, temas de violencia mundial, de conciencia mundial sobre la violencia. ¿Y esta obra es la consideraríamos con personajes, con una historia, tal como sería una obra de teatro, o es diferente? Es una obra escénica, es una puesta escénica, una puesta interdisciplinaria. Entonces, ¿qué nomás entra ahí? Tenemos danza contemporánea, hay dos bailarines, Javier Pérez y Alejandra Delgado, que es de México, está Alejandra Juárez. Alejandra Juárez, disculpa. Uh-huh. Está Juan Lautaro Veneciale, él es argentino, su especialidad es teatro y bueno, yo soy artista de circo, circo contemporáneo. En sí, bueno, como partimos cada uno de una especialidad, pero estamos en la búsqueda de conjugar todo esto dentro de un ser actoral, más que decir yo hago teatro, yo hago circo, yo hago danza. Entonces, bueno, si es una puesta en escena, siento que de parte de la propuesta de Javier no tenemos un personaje que, no sé, decir estoy haciendo un personaje, estoy creando un personaje, no soy solo yo manteniendo un discurso social, un discurso político. Entonces, amigos, entonces estemos pendientes para lo que será ese próximo el 30, 31 de marzo. Sí, y el 1 de abril. Perfecto, 30, 31 de marzo y 1 de abril, el funeral para la idea de un hombre se presenta en el Teatro México. No obstante, la invitación abierta para esta noche a partir de las 7 de la noche, donde se presenta la obra Ellos, Ellas, Elles. Esto será en el lugar denominado La Oficina. Si nos ayudan con la dirección. Es en la calle Antepara y Los Ríos. Esto tenemos sector casi El Dorado. Es El Dorado, ajá. Exactamente. ¿Hay un costo por esto? Es de $10. Y bueno, tienen derecho a una cerveza porque es como un bar así, ajá, bastante abierto, chévere. Esto a partir de las 7 de la noche, ¿no? Sí, a las 7 de la noche. Y el próximo 8 de marzo, miércoles igual. Sí, en el mismo lugar, mismo horario. Perfecto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a Javier Díaz Dalanais, director de la obra Ellos, Ellas y Elles, que se presenta esta noche en el lugar denominado La Oficina, y también a Luis Miguel Cajiao, director del proyecto interdisciplinario Funeral para una Idea. Muchas gracias y éxitos. Nos volveremos a ver. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Tenemos las 8 de la mañana y 54 minutos, tiempo para despedir nuestro informativo cultural Cultura en Acción. Michelle, muchas gracias por acompañarnos de estos 90 minutos. Muchas gracias, pues para mí un gusto estar aquí acompañándoles. Les recordamos, nuestro equipo informativo está conformado por el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en los controles Diego Salazar, y en la conducción, quien les habla, Darío Males y Michelle Jativa. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 7:30. No se vayan, que ya viene el programa La Rayuela junto a Gabriel Caicedo. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.